Bicicletas 3000 sonando de fondo. Canción, bueno, la canción número uno. Esta canción la escuché en Futuro Imperfecto, el programa de Sergio Marchi. Claro. Ahí en FM UBA. La banda tiene, bueno, casi 20 años ya. Pero bueno, la primera vez que investigando bandas llegó a mi vida de Bicicletas con este tema, con el otro cantante, porque ahora tenemos un nuevo vocalista en Bicicletas y cambió el nombre Bicicletas 3000. Así que, pero bueno, quiero que Federico y Agustín, que también está del otro lado ahí a través del Zoom, los tenemos aquí en el estudio virtual, quiero que nos cuenten. Pero bueno, primero, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Agustín, buenas noches, gracias, Fede, por estar. Agustín. Y esto es un éxito, cualquier fiesta tirás esto y arranca todo el mundo a bailar, Bueno, era la idea. ¿Qué nos pueden contar de este primer tema que estamos pinchando acá? Y obviamente después vamos a escuchar algunos más, porque tenemos todavía para un buen rato. Pero ¿qué nos pueden contar de número uno? ¿Cómo surge? Y ese fue más, fue como en la época anterior, fue del disco anterior, no, de Magia, fue ese, Fede. De Magia por Locura Animal. Ya tenemos tantos discos, viste, que nos perdemos, claro, un poco. Sí. No, y el tema ese, sí fue una ese lo compuso Julio, viste, que era el cantante anterior, y ahí él, bueno, él trajo la forma, viste, con él siempre laburamos, él traía como sus cosas y ahí nos sumábamos nosotros y le dábamos el sonido que buscábamos de alguna manera. Uh-huh. Así que, y se fue gracioso, filmamos un muy buen video que estuvo buenísimo, hubo unos quilombos ahí, pero fue una época muy divertida. Claro, sí, Fede, sí. De oscuridad, porque nos pasó en el videoclip, fue que lo hizo un amigo nuestro, Fer, era con un montón de material compilado, y en una partecita hay como 10 cuadros, una tribuna festejando, de un documental independiente. No me acuerdo de qué era, si el fútbol argentino, no me acuerdo bien de qué era el documental. Y nos enganché y nos llevó puesto el video. Eso, o sea, fue increíble, gracioso y triste, porque como, no sé, se le escaparon 10 cuadros de algo que él no se había fijado si está en el marco, ¿viste? Claro. Pero tuvimos como problemas por 10 cuadros, que ni siquiera era que te hacía el video, sino que eran 10 cuadros de un montón de imágenes que pasaban de ahí. Y bueno, tuvimos que bajar el video, cambiar esos 10 cuadros, ponerlo de nuevo. Sí. Pero bueno, habló Facundo Pastor de nosotros. Ah, bueno. Mal, pero habló. Fede, bueno, ¿qué nos pueden contar de la renovación de Bicicletas? Porque bueno, se fue Julio y bueno, tomaste la posta vos, y aparte, bueno, agregándole a Bicicletas, le agregaron 3000. ¿Por qué 3000? Y bueno, contanos un poquito de la actualidad de ustedes. Bueno, la verdad que la posta la tomamos todos juntos, ¿no? Como me refiero a nivel vocalista, sé que los chicos están, ¿no? Todos, a nivel vocalista, sí, tomé la posta, es un lugar que ya conozco porque tengo otro proyecto bastante sólido que se llama Pecera, en donde canto, es una música un poco más fusionera, una experimentación más de ritmos, ¿no? Pero entonces como que la posición ya la tenía, a mí me encanta escribir, me encanta hacer temas, me gusta mucho la música que hacemos juntos, digamos, y bueno, usamos la oportunidad como una forma de transformarnos, digamos, transformarnos cada uno personalmente en su búsqueda artística y en nuestra búsqueda colectiva, así que hubo un poco de pensamiento y de ver qué hacíamos en un principio, pero yo creo que se dio todo de una forma muy natural. Somos súper amigos, al ponerlo que somos familia, digamos, somos hermanos, tenemos un camino súper largo juntos, y bueno, nada, es una decisión en conjunto de seguir experimentando y de hacer, de expresarnos con lo que tenemos ganas, digamos, como con mucha libertad, mucha soltura y mucha sorpresa, porque estuvimos encontrando cosas bastante copadas. Claro, y bueno, mantienen más o menos el estilo, pero cambió un poquito, mutó un poco la banda. La banda mantenerse en el pop, pero mutó un poquito. Un poco del 3000 es jugar con la lisergia, ¿no? Lo que trae la bicicleta 2000, que es de lo que habla, y sería como que dimos un salto evolutivo en la mutación, digamos. Sí. Con eso juega el nombre, y tiene un poco que ver también con la música. Yo creo que sí, a nivel estético, por ahí instrumental, lo que pasó es que yo me aboqué más a concentrarme en la letra y cómo cantar y por ahí cómo expresar lo que quiero decir, y relegué un poco el lugar de la guitarra. Entonces de repente Julio tocaba una bocha a la viola y yo también, entonces se hizo como un espacio mucho más presente para el groove, para la bata, la sensación desde el bajo, y un montón de espacio para arreglos de chapas y cosas. Se siente un poco más minimalista, pero yo creo que fundamentalmente es eso. Hay un enfoque mucho más fuerte en el groove, en encontrar ritmos nuevos, y nada, espacio porque no hay tanta data de violas, digamos. Claro. Carlos. Bueno, sí, no, aparte es un estilo, lo de ustedes, está bueno porque es un estilo que calza, por ejemplo, en una fiesta, en un escenario, en el living de tu casa, te pones a laburar y pones y tiene ritmo, es como que esos beats que van ahí, tac, tac, tac, tac, te llevan, ¿no? Te van empujando de atrás. No sé si todo está pensado por ese lado, ¿no? Para transmitir esa energía, o salió así. ¿Cómo es que llegan a esa velocidad, a ese ritmo? Oh, nosotros siempre fuimos una banda que le pusimos mucho valor al beat, ¿viste? Mucho valor al groove del tema, ¿viste? Más claro. Allá de que quizás antes, como decía Fede, era más guitarrero el tema, porque había dos guitarras y ahora hay una que apenas toca. Pero ya desde antes, como había una pulsión rítmica muy fuerte de la banda, de claro. Llevarlo por ahí, por gustos musicales también, ¿viste? Como que muchos de la banda también escuchamos músicas que tienen, que son muy fuertes del ritmo, o sea, más basado en el ritmo que el rock and roll básico, ¿viste? Claro. Que solo una guitarra, entonces desde música electrónica hasta el reggae, al hip hop, al rock también, pero cosas que están más de Clash, ponele, que tiene cosas como más de muy, muy fuerte, basada en el ritmo siempre, ponele. Claro. Trabajos dedicados con eso. Así que eso fue siempre una pulsión fuerte. Y ahora como que se abrió ese abanico y nos permitió jugar más con esas cosas, ¿viste? También los sumamos al los temas nuevos a ese Spinelli de Babau y de Mompox. Y él también como que nos llevó una cosa como muy como tú, la base, después una linda melodía de la voz, ¿viste? Y después, bueno, y después te va como condimentando por ahí, ¿viste? El resto vas poniendo, pero necesitas como esos pilares, ¿viste? Claro, necesitas la base ahí que vaya y te lleve. Bueno, ya se te mueve la cintura. Claro, por supuesto, donde movés la patita ya está asegurada la noche. Unas palabritas para mientras movés el culo, pensás un par de cosas. Claro. Como un baile meditación y baile. No esa, pasa. Esa bueno. Yo paso música en fiestas, claro. Y uno arranca con los beats y medio tranqui, cuando querés empezás a levantar y ahí se levanta, se sube la fiesta. Vale. Bueno, chicos, vamos a escuchar otra de sus canciones. Leo, elegite alguna de las que preparamos. Bueno, vamos a escuchar algo más actual. Tenemos, bueno, elegimos 8 canciones tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar sobre la actualidad de la banda, sobre la actualidad de Bicicletas 3000. Vamos a estar conversando de quién fueron teloneros, compartieron escenarios con una cantidad de grupos muy grosos, pero bueno, vamos a escuchar... Grupos realmente lindos, muy importantes. Vamos a escuchar Bipolar, Bicicletas 3000, en Grandes del Rock Nacional. Señoras y señores, casi las 9:30 en el país. Esto es Grandes del Rock Nacional, esto es Bicicletas 3000, esto es Bipolar. Seguimos avanzando en la noche. Che, qué ritmo que tiene esto, impresionante. Estamos ahí con Bipolar, con los chicos de Bicicletas 3000, con otra noche con los beats bien arriba. Bueno, ¿qué nos van a contar? ¿Cómo aparece Bipolar? ¿Por qué Bipolar, este cómo tema? Aparece... Por un trastorno mental. Lo estamos teniendo todos con todo esto hoy día. Pero bueno, ¿fue antes de la cuarentena o durante? No, antes. Ah, bueno, está bien. Anticipaste la cuarentena, anticipaste la pandemia, Fede. Tenían un sub y baja bastante fuerte, te voy a decir, en los últimos años. Pero bueno, siempre con tenemos 20. Bueno, Rubí sabrá mejor. Viste que hay cosas que uno no ve de sí mismo. Qué sé yo. Enganchamos, si mal no recuerdo, estábamos zapando, salió este ritmo, este beat, y y empezaron a aparecer ideas arriba de eso. Y como dijo Rookie, estaba, nos empezó a dar una mano a veces Spinelli, el Panda, que nos reayudó a encontrarnos artísticamente, ¿viste? Un poco, como nos sirvió muy, muy de prisma, nos ayudó a enmarcarnos en la búsqueda, ¿viste? Porque es un proceso fuerte, ¿viste? Cuando falta una herramienta y bueno, hay que encontrarla de nuevo, el Panda nos reayudó. Y la mayoría de los temas salieron fruto de zapadas y después de elaborarlos en el estudio, básicamente. No sé, Rudy, vos por ahí te acordás algo, otra cosa. No, solo te iba a corregir el origen de Bipolar. Solo eso. Dale, dale, metele. No, ese, parte del ejercicio, parte de esta búsqueda que dice Fede, obviamente siempre trae como abrir los arcones, ¿viste? Entonces, tipo, che, un disco rígido acá con temas de hace 12 años, bueno, y en uno siempre tuvimos ahí un proyectito así lateral que siempre tuvimos con Nacho y con Mariano, con el tecladista y con el batero, que son los Killer Grams. Claro. Y claro, hicimos como una remezcla de algunas cositas, ¿viste? Así. Y bueno, teníamos un tema de esos grabado, pero solo teníamos como la, entonces bueno, sacamos la base de ahí, y bueno, y ahí Fede le metió la magia, le cambió la melodía, todo, pero bueno, era... Hice mierda el tema y me olvidé. Claro, bueno, pero salió eso. Chicos, bueno... Claro. Bueno. Chicos, bueno, volviendo un poco a la carrera de ustedes, se inician 2001, creo que hay algún registro, pero creo que se inician un poco antes, pero... Bueno, han sido soporte de Roger Waters, de James Addiction, Arctic Monkeys, compartido en escenarios con Depeche Mode, Daft Punk, Yes, Chili on the Radio, bueno, Café Tacuba, entre otros. Tocaron en River, Luna Park, Personal Fest, Pepsi Music, Greenfield, bueno, estuvieron tocando por todos lados. Y estuvieron, bueno, en México, en Chile, en Uruguay, bueno, ¿qué resumen hacen de todo eso? Los lugares que estuvieron y primeramente las bandas que telonearon, ¿cómo vivieron esos momentos? Y hay momentos de esos... Que no muchos tienen el honor. No, sí, igual son casi surrealistas, ¿viste? ¿Qué sé yo? La verdad que esto, o sea, todo de siempre tocar, ¿viste? Como siempre es una aventura, ¿viste? Los shows, hay como shows chicos que son mágicos. Y después hay como esas maravillas, como de golpe de sí, ir a tocar en River, ¿no? Claro. Es medio, son experiencias como particulares, pero son casi, es como surrealista prácticamente, ¿no? ¿O no, Fede? Sí. Claro, en los... ¿Qué sé yo? En los camarines. Un poco de suerte, un poco de estar en el lugar, la verdad que nosotros también a lo largo del tiempo... Siempre estuvimos ahí, viste, como que dando vueltas, que por acá, que por allá, en momentos mejor, en momentos peor, digamos, como no sé, como la historia del ser humano, digamos. Claro. Pero, qué sé yo, sí, son momentos súper locos y son momentos de mucho crecimiento también, porque te ponen a situaciones en donde que te tenés que hacer cargo de la situación. Y bueno, y son lugares que cuando salís airioso es espectacular, ¿viste? Y después, bueno, la realidad es que uno es uno mismo, siempre. Y nosotros somos, en ese sentido, somos bastante centrados, ¿viste? No sé. ¿Y cómo no sé. Los recibieron las personas, los, digamos, fans, digamos, o los que van a los recitales en otros países, por ejemplo, que estuvieron en México, en Chile, ¿qué experiencia pueden contarnos de ahí? Y en México, ponele, yo me acuerdo de México, es re loco, le re dan bola, viste, la música de acá, una vez no, están como re informados de lo que pasa acá también. Todas las bandas, México no, creo que es México, Chile, la segunda Argentina. Claro. México es increíble. Cuántos los chinos, Barco, todos, Carlos, ¿no? Coincidimos con los muchachos. México se los quiere mucho al artista argentino, ¿no? Re. Entonces vas ahí, tocas en lugar, digo, es alucinante, porque vas a un lugar como re lejos y golpe de gente que escucha tu música. Incluso te hablo en épocas tipo pre-Spotify. Claro, claro. Digo, cuando tenías que bajar el disco, digo, comprárselo. Que México, Rookie, México consume, claro, México consume música argentina desde la época de Virus, Hit, Soda Stereo, Enanitos Verdes, claro. Que de hecho Enanitos Verdes prácticamente están radicados allí, Miguel Mateos, bueno, Banda Los Chinos está mucho en México, Barco, bueno, y ustedes también tuvieron la posibilidad, o sea, bueno, ahora sí volvemos al tema que te había interrumpido, ¿no? Bueno, seguí que te había interrumpido, no, Rookie. No, simplemente quería hacer esa acotación, sí. Que bueno, todas las bandas prácticamente, ¿no? Tanto las retro como las actuales y las que se mantienen, siguen siendo muy queridas en México. A full, total, eso está re bueno. Bueno, eso justamente, eso era... No habías interrumpido nada, eso era lo que... Ah, está bien. Claro. ¿Y encuentran alguna diferencia entre la euforia del público, por ejemplo, mexicano o de algún otro lugar por ahí, con el público acá nacional? No, qué sé yo, allá igual en México tienen una cosa re loca, que es como que tienen un montón de bares que arrancan, que tocan no sé cuántas bandas, 20 bandas, porque tipo, a las 2 de la tarde ya... Van pasando cierran las puertas y... Adentro es oscuro, ¿no? O sea, entras y adentro es de noche. Y estás tocando, claro. Y son las 3 de la tarde. Y son las 6 de la tarde. Y estás como en un estado re salvaje para hacer las 6 de la tarde. Porque es como que, uy, se te oscureció. Es, como, es como, una, como una Greenfield, que no termina nunca. Claro, ¿viste? Claro. Es re loco. Y todavía es de día. Hay una cultura de rock bastante, bastante fuerte de la música, ¿viste? Hay mucha gente. Está muy cerca de Estados Unidos también, hay un montón de data. Tienen un poco esa cultura parecida en donde hay 1.500 festivales, 1.500 ciudades para ir a tocar. Generalmente en todos lados está bueno. México tiene un poco de mística, la mística la sentís. Es un poco pesado, tiene su cosa oscura. Es súper linda, sentís como la cultura de allá es súper clara, que es de allá. Tiene cosas muy locas, la gente está muy ávida por el rock. A nosotros nos recibieron muy bien. Nosotros nos la jugamos, fuimos, no sé, Rookie, si no me acuerdo bien, pero fuimos como con 15 fechas, algo así. Sí. Y no sé si tocamos casi 50 fechas en 2 meses. No me acuerdo. Un montón. Íbamos para hacer 10 fechas y metimos tipo, sí, increíble. Y en lugares que ni te imaginabas, sí, ¿viste? Como, no sé, fuimos a Durango, me acuerdo, que nos decían, no le hablen a nadie. O sea, saludan de lejos, tocan, bajan, saludan de lejos y nos vamos, porque... Aparte, era una época cuando nos tocó ir, estaba todo medio heavy metal Latinoamérica. Estaba pesado, claro. Estaba la movida de los carteles, que se estaba moviendo como el poder, ¿viste? No sé, ¿qué fue? Igual, 2011, sí. Igual al final estaba todo bien, ¿entendés? Era todo como... Cuidado con las rutas, cuidado con no sé qué, y después, digo, todo bien. Pasamos joya. Por suerte. Claro. Fede, vos ya estabas 2011. ¿Vos ya estabas en la banda? Porque me nombraste recién 2011. Y retomaste, digamos, o tomaste la posta como vocalista. Ahora, ¿no? ¿Vos ya formabas parte ya de la banda? ¿Estabas con los chicos anteriormente laburando? Era como el violero lead, digamos. Ahí está. Hicimos pasar al frente. Claro, esa parte no entendía, porque me nombraste justo 2011 y digo, Fede aparece a fin de año del año pasado, y digo, volvemos 9, 10 años atrás, digo. Por eso te preguntaba. No, pasé de violero a cantar. ¿Y cómo te sentís en esta? ¿Te gusta esta faceta? Me encanta, como te decía, digamos, es algo que hice toda la vida también. Claro. en Bicis mi rol era tocar la viola y mi avidez por cantar y escribir y qué sé yo la estuve depositando en otros lados también. Y cuando estábamos hablando de ver qué hacíamos, a mí me encanta la música que hacemos y nada, y poder escribir más aún y componer más aún y con los chicos me encanta, qué sé yo. Y bueno, y sus influencias, ¿cuáles fueron? Porque hay mucho acá de Pet Shop Boys, de Pet Shop Mode. ¿Fueron esas sus influencias? ¿O escuchaban o son muy abiertos a lo que es la música? Les pregunto a los dos, Fede y a Ruki. Creo que entre los que somos y entre los que fuimos, cubrimos todo el espectro musical en cuanto a gustos, ¿viste? Sí. Siempre creo que somos todas personas que más que los estilos nos gusta la música, ¿no? Entonces como que eso es bastante, en ese sentido siempre fuimos bastante eclécticos. Eso siempre nos gustó también, como al estar hace 20 años, es como quizás cuando arrancamos, no sé, mi influencia era Sonic Youth, ponele, y sí. Qué sé yo, después, ¿viste? A los 10 años era otra, y a los... Y ahora que ¿qué fue, a los 10 años, ¿qué fue lo primero que escuchaste, Ruki? A los 10, entre los 10 y 15 años, adolescencia. ¿Qué fue lo primero que te voló la cabeza? Mirá, yo tengo dos hermanos más grandes, por suerte, que tienen como 15 años más que yo, entonces me nutrieron como desde muy chiquito. Con música, mi hermano tocaba en los Cadillacs, tocaba saxo en los Cadillacs. Entonces como que tenía mucha data de niño ya. Mirá vos. Me alimentaron de niño. Igual el primer cassette que me compré fue la banda sonora de Ghostbusters, y bueno, el 85, 86, no sé cuánto. Año 85. Casa Fantasma. 1985. Mirá vos, 35 años. Tremendo, se me acuerda ese disco. Bueno, chicos, vamos a escuchar un poquito más de música. Somos los grandes, ¿no? Somos los grandes. Claro. Vamos a elegir otra de las canciones. Y después seguimos charlando. ¿Te va transparente? Andale pintura. Dale, ya volvemos. Seguimos en Grandes del Rock Nacional. Esto es Bicicletas 3000. Esto es Transparente. Pensando en tanto cuento, me quedé en la ciudad. El aire está muy denso, no me deja respirar. Me golpea tu recuerdo, la pura realidad. Me golpea tu recuerdo, la pura realidad. Párate de mano, hermano, que vas a estar mejor. De mano, hermano, que vas a estar mejor. Párate de mano, hermano, que vas a estar mejor. Párate de mano, hermano, que vas a estar mejor. Si me enojo soy el que pierde, mi piel se taja después arde. Párate de mano, hermano, que vas a estar mejor. Párate de mano, hermano, que vas a estar mejor. Mano, hermano, que vas a estar mejor. todo, todo, todo, practicando el paso de la canción. Seguimos avanzando en la noche, 9:48 minutos o 21:48 como quieras. Che, se nos está pasando rapidísimo la hora con Bicicletas 3000. ¿Qué ritmo que tiene la banda? No, es tremendo, Carlos, esto. Bueno, yo los descubrí, como te decía, es una banda que ya tiene 19 años. Los descubrí tarde por esa cosa de, bueno, descubrí Audia Valdés. Hay una banda que se llama Valdés. Bueno, descubrí banda Los Chinos, que llegaron a nosotros, Barco, ya los tenía un poquito de antes, pero Barco los descubrí más o menos en la época de Bicicletas. Y era, ya era una de las bandas emergentes dentro de lo que es el under, ya más tirando a conocido, ¿no? Con sus sellos. Y Número Uno fue una de las canciones que más sonó. Bueno, después hay temas como Quema, Buey, Dos Margaritas, Ojos, que yo te mandé el listado, son de las canciones que más sonaron en las distintas radios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en La Plata, llegaron al interior también a sonar, y bueno, por supuesto en el exterior, como nos cuentan los chicos, ¿no? Sonando ahí por México, Chile. La verdad es que una banda muy, muy, más que interesante, y bueno, y que han tocado con un montón de grupos, ¿eh? Menudo compromiso. Ellos dicen un poco de suerte, pero bueno, también puede ser un poco de suerte, pero también tiene un mérito muy ganado, ¿no? Compartir, Carlos, escenarios con Roger Waters de Pink Floyd, con Arctic Monkeys, con Daft Punk, con Blur, Depeche Mode, que son bandas top, Café Tacuba en México, y bueno, girando por todos lados, ¿no? Así que bueno, ahora lo que estamos pasa esperando que suerte, ya para hacer el cierre. Suerte podés tener una vez, dos, tres, pero no permanentemente. Ya cuando, claro, cuando Fede, te llaman, claro, siempre Federico nos tenés dice, un poco de suerte, pero bastante suerte, ¿no? Porque a lo largo de estos 20 años han tocado un montón. Bueno, un ellos montón, dicen suerte porque un son humildes, pero bueno, evidentemente hay algo que hace que los promotores los vayan a buscar, porque evidentemente sirven mucho en el escenario. A vos te puede llevar una vez, pero bueno, no serviste y no te ven nunca más. Ahora si te ven 50 veces, y por algo es. Bueno, seguimos avanzando en la noche. Gracias a todos por los mensajes, por los saludos. Nuestro teléfono es el 224446-2008, si lo hacías desde Las Flores. Va, desde cualquier lugar, pero es un número de la ciudad. También tenemos el 11-265-300-72. Otro de los teléfonos que tenés para contactarte con nosotros, los repito, 224446-2008, 11-265-300-72, cualquiera de esos dos teléfonos. Podés encontrarnos en www.raxol.com.ar, podés descargar la aplicación gratis, por supuesto, desde el Play Store, nos encontrás como Raxol, y tenemos los otros numeritos que tiene Leo ahí en Buenos Aires. Bueno, estamos a través del 11-6641-5028. Saludos para Claudia de Alicante, España, ¿eh? Nos están escuchando desde España. Nelson Ávila en La Paz, Bolivia. Lorena Aguilar, México, Distrito Federal. A través de nuestro Facebook, ¿eh? Nos buscan como Grandes del Rock Nacional. Y también en Instagram, ¿eh? Ahí estamos en las redes sociales. Marco Lobo de Lima, Perú, con quienes hemos compartido tarea de radio, por supuesto. Le mandamos un saludo a Gonzalo de Planeta No, de Santiago de Chile, y a Gonzalo Palio, la banda chilena, el vocalista de Amel. Le mandamos un saludo a Gonzalito. Bueno. Buena onda, Gonzalo. Los chicos de Amel, divinos también, que pasaron por el programa aquí. Bueno, Adrián, que está en Valparaíso, Chile. Hola, muchachos, muy bueno lo de Bicicletas. Han andado por aquí y he tenido la oportunidad de irlos a ver. Ah, mirá vos, Adrián de Valparaíso. Bueno, no sé si han tocado en Valparaíso o en qué lugar, pero él está ahí. Bueno, Isaías de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y tenemos, bueno, a mi amigo Fabio Aciar también, que estuvimos haciendo un programa de rock el año pasado en Cadena 1, en el barrio de Almagro. Le mandamos un saludo, que nos están escuchando, bueno, y les envía un saludo enorme y cordial a los chicos de Bicicletas 3000. Bueno, chicos, Fede, Rookie, ¿qué nos pueden contar de Transparente? ¿No? Una breve reseña. No, bueno, No sabrá qué decirte. La letra, algo que nos pasó cuando la estábamos sacando es que justo había arrancado la cuarentena y es muy loco porque expresa un poco esa sensación que trae el universo distópico, este pandémico en el que estamos involucrados. Sumergidos. En este momento, sí. Nada, sí, simplemente eso, como, viste, como... es una canción que por lo menos en mi persona a mí me hace reflexionar, como, bueno, decir, bueno, en el momento de opresión o sensación de encierro, como que lo que a veces lo que te ayuda es como hacer un clic interno, ¿viste? Y cambiar un toque la mirada, y que hay un montón de cosas que son súper importantes y y no están valoradas no están valoradas socialmente, como que, digamos, hay un montón de cosas que son invisibles, que no están puestas en la balanza cuando uno analiza la realidad muchas veces, y me parece que es una de las cosas que toda esta situación nos refleja, como por ejemplo una cosa muy simple, como es muy difícil llegar a término. Vos te estás con un proyecto y tenés que definir cosas, es muy difícil llegar a término hacer un zoom. Tipo, en un zoom podés hacer un punteado y entender qué es lo que cada persona tiene que hacer, pero es muy difícil en una discusión llegar como a un término concreto a través del zoom, de una forma muy loca. Deberías poder hacerlo, está toda la gente presente, pero hay un montón de cosas en el medio, y cuando vos estás con la otra persona está esa cosa invisible, digamos, para mí, que digamos, es una forma simple de verlo, como de una forma media loca es más fácil de resolver. Y así lo mismo creo, como, digamos, como que el amor tiene un montón de peso y es súper invisible en un montón de aspectos. Y así, bueno, si te pones en la política o hablar filosóficamente o lo que fuera, podés entrar en debates mucho más profundos, digamos, con respecto a eso. Sí, sí, sí, se va algo más amplio. Uh-huh. Lo esencial, claro, me parece que es una canción que intenta expresar un poco esa situación. Claro. Bueno, sí, por eso es como, bueno, es transparente, está en tu mente, ¿viste? Como, claro, como que a veces también la forma en la que mirás las cosas te ayuda a poder cambiarlas también, ¿viste? Como la realidad obviamente que te afecta, pero también depende, ahora se usa mucho el mindset, ¿viste? El seteo mental que vos tengas, cómo te ayuda a digerir lo que se te viene o tu intercambio con la realidad, digamos. Claro, no, pero claro, es razonable, porque cuando vos estás cara a cara con una persona, vos estás con la persona, digamos, completa, porque sentís todo, percibís un montón de cosas que ahora no las podés ver. Y es otra cosa, es una mirada completa de la situación. Nosotros estamos a través del Zoom, pero hay cosas que no percibís. No. Tenés una... Viste que es difícil describirlas, ¿no? Claro, o sea, bueno. Es difícil describirlas, ¿no? Sí, sí, claro. es lo que me parece que no, es como que no tenemos tan desarrollada esa capacidad de poder distinguir qué es eso que tiene tanto valor. Y bueno, si te lo pones a investigar, por ahí encuentras un montón de cuestiones culturales que hacen eso, como claro, que todo el foco de las discusiones y de los pensamientos estén atravesados por la economía, digamos, como hay un montón de cosas que digamos que, bueno, que podrías encontrar que tienen más valor, pero como son invisibles, es difícil ponerlos en la balanza, ¿viste? En la balanza, cómo pesan. Claro, generalmente cambia el sentido, por ejemplo, de escribir las letras con el tiempo y con la experiencia que las personas vamos juntando, ¿no? Por ahí, cuando uno es joven, piensa más en escenarios, en fiesta, en mucha gente, y después, a medida que va creciendo, la sociedad te va pidiendo algún contenido, digo, no político, pero por ahí tocar alguna cosita social. Y algunos compositores, algunos escritores se prenden y ponen algo de ese contenido en sus letras. Y otros no, siguen como siempre en su objetivo y de ahí no se mueven. ¿Ustedes dónde se colocan? A ver, Rudy, yo quiero escuchar. Que es como una banda. Digo, yo lo que creo es que me parece que no sé si somos no somos una banda de mensajes tipo políticos o sociales como claros quizás en los temas, en las canciones. Sí creo que somos gente política y socialmente sensible y que como que eso permea de una manera, se traduce, digo, como sería como que todo en algún punto como que todo es político. Claro. Parece, es un lugar común casi lo que digo, pero sí. digo como es, digo, o sea, no tratamos de, no nos encerramos en una que nos evite, digo, no es que hacemos un no hacemos tipo rock and roll de los 50 y solo hablamos de cosas de los años 50, no sé cómo sí, decirlo. Sí. Como que no tenemos como esos límites, pero no hay algo como abiertamente así como de declaraciones muy como muy concretas, no sé. Claro, no, está bien, mantienen la esencia inicial del grupo y no se contaminan por los problemas sociales, entre comillas, y está muy bueno. Sí, apelamos... Es imposible no contaminarte, es como que sos medio como que no, más que hacer alguna declaración, más que hacer como declaraciones como políticas, quizás uno... No es que no somos como héroes, no sé cómo decir. Sí, te entiendo. Digo, como que uno con cómo lleva la vida, digo, toma ciertas decisiones de cómo se mueve laboralmente, cómo se mueve con un montón de cosas, que eso es como tu... funcionamos en un... Funcionás en un ecosistema, ¿viste? Claro. Y hay ciertas cosas que digo... Como esto, ¿viste? Ese tema tipo bipolar y transparente, y de golpe son como los dos temas... como de la nueva etapa, y los terminamos de grabar, y de golpe, tipo, son como, están reactuales, porque sí, está toda esta locura que está pasando. Claro. Entonces digo, claro. Tipo, hay una sensibilidad. Si estamos tocados por algo político, me parece que es, tipo, por un lado la libertad de expresión, por otro lado, el ser críticos, y... la posibilidad de cambio y el análisis de la vida, digamos. O sea, por eso nos identificamos con la psicodelia nosotros, digamos. No por la fiesta o la farra, sino por la relación con la introspección que tiene, digamos. Como bueno, tratar de por ahí enfrentar... Verlo desde un lado surrealista, se podría decir, quizás, tal vez. Surrealista viene cuando aparece la metáfora, digamos. Lo que sucede con experiencias psicodélicas es que hay un cambio fuerte en la percepción. De repente algo que vos ves todos los días de una forma, por ahí lo ves de otra, y te hace pensar otras cosas. Muchas veces te encontrás con fantasmas tuyos y esa realidad con la que encontrás te obliga a enfrentarlos, digamos. Es como una especie de terapia, entre comillas, de alguna forma. Si te lo tomás de una forma ritual, digamos, como se ha hecho en culturas ancestrales, digamos, hoy en día se están abriendo un montón de investigaciones que estaban muy, muy cerradas de los 70 por cuestiones culturales, podría llamarle económicas, lo que vos quieras. Y ahora se está liberando un poco toda esa zona y hay muchas investigaciones que describen grandes descubrimientos acerca de cómo funciona la mente humana y en relación al cuerpo y a la psiquis, digamos. Entonces, desde ese lado nosotros apoyamos la apertura y nosotros avalamos escuchar al que piensa diferente también, porque, digamos, en nuestras charlas los cuatro no tenemos el mismo perfil político, por ejemplo. Pero claro, por supuesto. Pero si nos queremos como seres humanos y nos valoramos, entonces entendemos que cada perspectiva suma, recontra suma, para poder entender el mundo que nos rodea, porque claro. son cuatro visiones diferentes de en nuestro grupo, de personas que nos respetamos mucho y que nos parece que somos personas, cada uno entre nosotros. Esto lo digo yo, de mis amigos. Calculo que lo mismo, digamos, que lleva la vida de una forma bastante copada. Entonces, nada, está bueno escucharse. Y, Y esa es la bandera que defendemos, si tenemos que ponernos políticos, digamos. Chicos, y bueno, hablando un poco de la actualidad, antes de la pandemia, ¿qué les cortó esto? Si bien están haciendo música, están laburando, editaron un EP y todo, pero ¿qué, por ejemplo, en cuanto a fechas, qué les cortó esto? Mirá, nosotros teníamos una fecha para el 27 de marzo. Oh, mirá vos, no se puede creer. 11 días antes. Sí, justo. La fechita, la salida del disco, toda la gira que eso conlleva. Claro. Digamos, como... Pero bueno, qué sé yo. También... Resumiendo, los hizo pedazos. Los ensayos, no lo sé. No, porque... Nosotros nos juntamos... Nosotros todas las semanas nos juntamos. Claro, pero lo que pasa es que a la mayoría de las bandas las rompió económicamente porque dejaron de recaudar. Porque los CDs cada vez se venden menos porque la gente ha mutado a las plataformas y demás. Y una de las pocas cosas que le quedaba para recaudar eran los shows en vivo. Los shows. Y de un día para otro se vino todo abajo, eso le habrá pasado a ustedes también. Y también a toda la gente que trabaja en la técnica, ¿viste? Claro, hay un paquete de gente. Que se expande, ¿viste? Sí. Una locura. Es una bomba. Sí. Y durante este tiempo de cuarentena, donde uno está por ahí pensando a ver qué puede y cómo puede reinventarse, ¿tienen... pensado hacer algún cambio dentro de la banda para cuando arranque todo esto de nuevo? ¿O va a seguir Bicicletas 3000 más o menos como está? Lo vamos a echar a... ¿A quién van a echar? Lo van a echar. No, la verdad, lo que estamos esperando es que en algún momento esté la situación como para que podamos volver a tocar juntos, ¿viste? Físicamente el mismo lugar. Por ahora estamos tratando, ¿viste? Hicimos alguna versión de algunos temas, ¿viste? Como cada uno se va grabando en su casa, ¿viste? Pero claro, que nosotros tenemos estudio y yo en mi casa, ¿viste? Me grabo con el celular y después Fede en el estudio hace lo que puede. Dice, che, le puse food, ¿entendés? Para que porque se escucha así. Claro. Chicos, si tienen que elegir un disco, disculpa que te interrumpa, Rookie, ¿cuál es el disco que más identifica a la banda? Y una canción que identifica a Bicicletas, por ejemplo. Y ahora el disco nuevo. Claro. Lo nuevo. Lo nuevo. Bueno, quiero que nos cuenten por qué grabaron, nada más y nada menos que con DJ Zucker. Con el Master, sí. El Master. ¿Qué hay de eso? Y es un capo, boludo. Nada, pegamos una buena onda con él. Ya había como cierto coqueteo. No sé si nos conocíamos. Mana de San Miguel también, ¿no? Hay como una amistad familiar. Sí. Y entonces, como estábamos haciendo el disco, teníamos un tema medio que en realidad se lo mostramos a saber qué le parecía. Tuvimos unas juntadas y. Nos ayudó mucho en la dinámica de cómo armar el tema y bastante en la estética, porque nos propuso una bata, usamos un loop. Después nosotros, por nuestro lado, le hicimos como una estructura a la canción. Él la escuchó, propuso la estructura y medio que quedó eso que él propuso. Y bueno, y fue un laburo así en conjunto bastante lindo. Raro para un featuring porque él no canta, pero... Claro. Fue como un featuring de productor, porque nos metió como un sample y nos acomodaron. Sí, sabe meter el sampler o el acorde, digamos, al toque de él, al estilo, en el momento correcto. ¿Y ustedes cuál es el que mejor labura con las maquinarias? Porque hay mucha maquinaria, mucho sonido, mucho pop, mucho ida y vuelta. Nacho es el mejor, es el tecladista. Y aparte es ingeniero, así que te imaginarás. ¿Cómo la maneja? Oh. Y pianista, o sea, de conservatorio. Es un tipo que ve la Matrix, te diría. O no sé si la ve, pero la lee, por lo menos. Claro. Bueno, le mandamos un saludo enorme. Maestro, claro. Nacho. Se bueno, vamos a escuchar algo de lo que hicieron con DJ Zucker. Con el maestro Zucker. Claro, ya estamos. Segura. Bueno, vamos ese sí es para viernes. Viernes de MD. Sí, claro. Ahí va. Bueno, 10 de la noche, 8 minutos, señoras, señores. Esto es Bicicletas 3000. Mi idea junto a DJ Zucker. Bicicletas 3000, ni idea, con DJ Zucker, la música a las 10 de la noche con 12 minutos. Seguimos avanzando desde Las Flores, desde Capital Federal, desde Quilmes, desde Uruguay, desde Chile. ¿Desde dónde más, Leo? Concordia, Entre Ríos. Carlos, también un saludo para Germán, en ultrapop.com.ar. Saludos para sentirradioweb.com.ar de Capital, del barrio de Recoleta, un saludo a Nico, la puesta en el aire, Hombre de Alado en Quilmes, Liberty Rock en Montevideo, Uruguay, www.sonicafm.cl Valparaíso, Chile. Un saludo enorme para Dino, gracias a todos los que nos están retransmitiendo. Bueno, por ahí alguna radio se le cae la conexión. Estamos en un tiempo donde la internet está andando bastante mal. Y está al palo. Claro, nosotros, bueno, tuvimos... ¿Cuándo fue? Ayer hubo un corte de luz acá, que estuvo como 2 horas cortado el canal, radio, todo. Y después cuando vino se desconfiguró todo. Terrible, así que otra hora más para configurar todo. Hasta los routers, hasta el modem se reseteó todo, el usuario, clave, todo, quedó como vino de fábrica, no quedó nada. Bueno. Acá también pasó, pero bueno, con menor intensidad, pero hubo justamente, Carlos, tuvimos 2 cortes de luz, uno a la tardecita y otro a la noche. Yo estaba manejando justo la radio por internet aquí, bueno, tuve que prender todo, bueno, pero... Es un lugar que prácticamente en esta zona de Quilmes, en este barrio, no, en la zona oeste, se corta un poco más. Y yo estoy muy cerca de la planta de sur y, bueno, hay muchas quejas, han prendido neumáticos, por las quejas, bueno, pero es normal, sí, ¿no? Bueno, y estamos acá mal, pero acostumbrados. Claro, repararon todo a la tardecita, al otro día a la mañana, árbol alto, tipo con una motosierra cortando las ramas. Otra vez. No. Arriba de los cables no quedó nada. Le mando un saludo a Mario Luján, que me hiciste correr de la motosierra. Y Mario tenía una banda que se llama La Motosierra de Jason. Suena tremendo. Suena una banda de las Flores. 13, ¿no? Lo vamos a entrevistar un día, Mario. Ah, tremendo, tremendo. Hay un demo por ahí dando vuelta. Después se los voy a pasar. Bueno, chicos, me hiciste recordar a la motosierra. Vamos a retomar todo lo que vamos tiene a que nuestro. Ver con las datas de ustedes y demás. ¿Cómo están laburando con las redes? Redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, esas cosas, el Twitter, hay un Twitter también. Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo busca la gente? Arroba bicicletas 3000. Ahí está. Perfecto. Estamos sobre todo activos en Instagram, digamos. Simple, en Facebook lo usamos como que se repostean las cosas. Claro. Instagram es lo que más manejan, y a la hora de subir la música se sube a Spotify y a YouTube, ¿verdad? En YouTube, exactamente. Se sube un par de cosas. Sí, claro. Y también porque con la distribuidora también se sube a Deezer, a Tidal, sí. Claro. Badcam, a todas, ¿viste? Apple Music, sí. Claro, ahí está perfecto. Bueno, sí. Claro, y se adaptaron rápido a esto de las redes. Bueno, no quedó otra porque se suspendieron los shows y hubo que empezar a inventar algo. Varios de los muchachos que anduvieron por acá relacionándose con nosotros a través de algún Zoom, están a través de alguna tiquetera brindando algunos shows. Pedro Aznar, el invitado de la semana pasada, Richard Coleman, que estuvo con nosotros. Conociendo Rusia también. Claro, hubo varios que ya están trabajando con las tiqueteras. Pero bueno... Todo el mundo está ofreciendo lo mismo. No sé si todo el mundo tiene posibilidades reales de recaudar algo. No, mira, la verdad es que nosotros nosotros justo estábamos veníamos como en el tren de estar sacando como ciertos adelantos del disco nuevo para sacar el disco nuevo. Y bueno, claro, como medio en todo ese trajín, ahí nos agarró la pandemia, la cuarentena, entonces nada, como que se suspendieron ciertos shows, ¿viste? Claro. Entonces, digo, o sea, y como que al mismo tiempo como que de golpe se frenaron un montón de cosas con mucha incertidumbre, y ahora estamos viendo, ¿viste? Ahora tenemos como una idea, hay fecha ya por delante, digo, a nivel de que van a empezar a salir un tema, va a salir después, primero va a salir un tema, después ya va a salir otro tema más con video, después el disco, y después ya estamos como pensando en armar algo, ¿viste? Ahora también depende un poquito de las posibilidades que te den también de poder hacerlo, ¿viste? De cómo es el protocolo y demás. Entonces, porque también hay esas cosas a tener en cuenta que están bien. Sí, más nosotros que estamos en la zona del AMBA, la zona más complicada, ¿no? Eso digo, entonces digo, todo depende un poco de eso. Nosotros no hicimos todavía la experiencia, sé que algunos lo están haciendo, está dentro de nuestro como catálogo de cosas que analizamos, ¿viste? Pero estamos como también, ¿qué hacemos? No, pero además es un show, lo que es, además es complejo, porque más allá, claro, más allá de que el gobierno autorice determinadas reuniones y eventos, después uno tiene que ponerse a pensar a ver si está de acuerdo con salir a la calle y relacionarse con todos, o por ahí te conviene quedarte guardado un tiempo más. Entonces no va a ser tan rápido todo. Sí, igual ponele, digo, o sea, shows abiertos no creo, ¿viste? Pero algo que se pueda hacer, viste, que ahora van a ser como que se habilitan cosas de streaming, viste, bueno, hay que ver, pero también ahí creo que lo tenés que hacer en un lugar habilitado, o sea, nosotros tenemos un estudio, pero es un estudio casero, ¿no? Como que, no sé cómo es la movida, ¿no? ¿Viste? Como, no sé cómo es la movida para hacerlo, para no hacerlo, hay un montón de cosas que cuestionan. No, igual, sí. Cuenta, viste. Sí, tiene que ver con, o sea, tenemos el plan de sacar el disco, depende de la situación, es como que estamos pensando cosas como para poder quebrar la cintura de alguna forma. Claro. Sí. No, y tampoco se sabe mucho sobre qué es lo que va a pasar, tampoco puedes proyectar tanto. No, claro, hay mucha incertidumbre, ¿viste? Sí. La fantasía es que en un mes sacamos el disco más o menos y tratar de hacer una presentación del disco un mes después y veremos cómo vienen las cosas. En vivo no va a poder ser. No. Entonces estamos empezando a charlar un poco, de hacer un streaming, pero bueno, de qué forma hacerla, de cómo producirlo, si tiene sentido hacer un recital normal, porque vos de repente tocás y gran parte de las cuestiones como suceden y todo tienen que ver con la gente que está escuchando, ¿no? La gente que está mirando. Entonces como si haces un streaming, ese feedback no está, entonces es como que estamos tratando de analizar la situación de cómo sería la forma para hacerlo, ¿viste? Como para que no se sienta frío por un lado. Claro, perdés la reacción de la gente. Y está bueno como de repente armar un DJ set visual, ¿entendés? Claro. Como que armás como un recital en vivo en donde, no sé, yo me cuelgo viendo recitales en KXP, ponele. Si vos lo grabás bien y suena lindo, está copado. Claro. Por ahí, nada, haces como un video set en donde tenés unos climas y visuales en el medio, como por ahí ofrecer algo, una especie de viajecito lindo para el que lo está mirando, digamos. Bueno, también hay problemas porque, por ejemplo, la otra vez a Pedro se le cortó el streaming en la mitad del show y quedó ahí. Bueno, Richard Coleman el viernes estuvo con nosotros. Bueno, dijo que lo grabó para evitar eso y que al principio arrancó un poco duro y después se fue soltando y como interactuando con el público y se animó a algunas cositas, pero vos no sabés si el de adelante no le ves la cara, si realmente está contento o está diciendo que están haciendo esto, ¿viste? Es difícil esa parte, pero bueno, no nos queda otra. Bueno, Leo, no sé si te quedó algo más para los chicos para preguntarle. Mis dos últimas preguntas breves. Bueno, chicos, ¿cuántos temas contiene el disco que van a sacar? Ya estamos escuchando algunos adelantos. Y mayormente, ¿por quién fue compuesto? ¿Quién te encargas vos de la composición o el resto de la banda a la hora de escribir las letras, digamos? No, de las letras me encargué yo. Sí hubo opiniones y por ahí no las charlamos mucho, pero sí se charlaron algunas cosas. Sí. Y la música surgió de zapadas realmente, como el día que hubo una etapa de reencuentro nuestro, de nuevo encuentro con esta nueva forma, y hubo muchas zapadas, grabamos, en un momento nos pusimos a grabar los ensayos, y bueno, de ideas como lo que había contado Rookie, que está de Killergram, que era como el proyecto paralelo, eso, digamos, lo elaboramos desde ahí. También también se laburó desde, desde ritmos que encontramos, armonías y melodías que surgieron zapando, digamos, como, como gel. Y después, bueno, con la ayuda del Panda, a encauzar un poco esta nueva forma nuestra, esta energía, esta nueva visión. Bueno, y así, digamos, como se trabaja en equipo, ¿viste? Es como claro, un flujo de opiniones, que una cosa transforma a la otra, y de repente aparece algo que no existía, y está bueno porque nos identificamos bastante con lo claro, que sucedió. ¿Las canciones bueno, salen todas iguales? O por ejemplo, a veces sale algún par de acordes y sobre eso se escribe, o viene primero la letra y después se hace la música. ¿Cómo es la temática de ustedes? Como es como el universo, diverso, total. Amplio, completamente. Te tirás un pedo y te inspira de repente. No lo sé, son formas. Yo, en mi particularidad, como que bueno... A mí me aburre bastante el como cuando ya sé cómo hacer algo. Entonces, cuando entiendo que algo funciona, se me corta la inspiración. Entonces necesito... Pero bueno, eso es como cada persona es. A mí me pasa con la música que la inspiración la encuentro aprendiendo en diferentes ritmos, tratando de viajar por el mundo, encontrando otras culturas, ver cómo transita la música, aprender del ritmo, cómo se toca, por qué una cosa tiene flow, por qué otra no, por qué este ritmo funciona de esa forma y no de otra, claro, por qué ese ritmo se llama así, bla, bla, bla. Nada, algo de eso hay en esta búsqueda, y nos enfrentamos a la incomodidad de un terreno completamente nuevo. Claro. Bueno, no sé. No, está bien. Fede, mira, yo la última que te hago, porque si no los voy a tener toda la noche acá, y Leo también, no, somos inagotables. Pero la idea es que después, más adelante, podamos conversar de nuevo cuando lancen el disco, para poder promocionarlo. Era buenísimo. Y bueno, invitarlos obviamente para que cada vez que ustedes tengan algo para difundir, lo envíen. Pero... cuando ustedes están arriba del escenario, ¿no?, y tienen todo el público ahí delante en ese contacto cercano que se hace, ¿cuál es la canción de ustedes que ven que el público, que mueven más al público? No sé si Rookie quiere contestar eso. No, mira, para mí ahora... ¿Vos tenés tu respuesta? No, ahora está como todo arrancando de nuevo, ¿viste? Estamos como con shows nuevos, con temas nuevos y con toda una situación nueva. Bueno, pero lo nuevo todavía no lo han podido probar. Algunos sí. Ah, bueno. Pero ponele, ya hay una repercusión con la formación nueva, con Federico. Claro. Sí, sí. No, hicimos 3 resis, más o menos, ¿no? 3 hicimos, sí. Ahí va, sí. No sé, el tema que es tuyo también es un favorito. ¿Cuál? Quema. Bueno, Quema es el histórico que... Está bien, sí que es un tema mío que... De los viejos. Ese siempre la rompió, ese en vivo. Ah, mucho sintetizador, ahí lo tenemos de fondo. Pues podríamos ir con ese. Y ese, no voy a decir a quién se lo escribí. Ops. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, las puertas están abiertas. Una discusión filosófica, te voy a decir. Leo, ¿qué te quedó? No, nada más, chicos. Bueno, muy amables, gracias por su tiempo. Les mandamos un saludo enorme, bueno, a Marisa Arias, prensa, y a Nico, que hizo posible este contacto. Y bueno, gracias a ustedes por este tiempo, por su predisposición. Hermoso, y bueno, por sus canciones, ¿eh? Y vamos por más, y cuando salgamos de todo esto, nos abrazaremos, no sé de qué manera, ¿no? Pero bueno, a través de la música, a través de los ritmos, de la energía, con esa energía que ustedes le ponen en cada canción. Así que bueno, nada más de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un placer. Chao, Fede, chao, Rookie. Saludos al resto de la banda. Saludos al resto de la banda. Muy bien, nos vamos con Bicicletas 3000. Esto es Quema. De esta manera cerramos en Grandes del Rock Nacional con otra excelente banda.